Hola, qué bien, gracias. La cena, guau. Roberto, ¿seguro? Thank you. Thank you. Manuel anda de mal humor, haciendo ruidos como de... Ha estado trapeando el cuarto, está haciendo ruidos como de alguien que tiene mal humor. Lo que se va a grabar. Ah, No, déjala. Sí. Ah, ¿ya ves con el mejor? Sí. No, es que esta tiene que hacerse. ¿Quién la desconectó de aquí? ¿Este cable aquí se queda también? No, no. Ah, no, yo. No desconectes el micrófono, ¿eh? Saliendo mucho. Una caja grande. Sí. Y cuando son cajas grandes, cartón duro, duro. Se pagan mejor cartón duro. Gracias. vaya pasándolo por allá. Vaya pasándolo. Y ya que a ver, ¿cuáles cosas ya? ¿Antes que te lo acabes? ¿Cuántos faltan? A mí se me van a echar la bolsa, ¿eh? Falta una. ¿Qué falta? Falta Jorge. A ver, ¿qué costo es enseñar el señal? ¿En serio? Bueno, sí. ¿Esto? No, para nada. en la bolsa. Si no, con un Thank you. ¿Tú quieres más cerveza? ¿Quieres algo tú? Había muchísima variedad, casi todos los tamaños de tienda, bonitos, ¿no? No, es ahí en un templo que está cerca de la catedral, el templo que está más cercano a la catedral, enfrente, hay una tienda que vende fundas. Y sacaron unas cajas allá y estaba viendo, yo no encontré para el tamaño del celular, que es muy raro, es un tamaño muy raro. Pero sí había casi todos los tamaños, de chiquitos hasta grandes. ¿Dónde está la plaza? ¿Dónde está la fuente? Ya ves que ese templo, el templo que está más cercano, es como si te vas hacia el hospital civil, pero por acá. Hay un templo que está como una cuadra, a un lado. Pero no es el santuario, o sea, es santo. Porque el santuario está más grande. Ándale, ándale. mayor está ese parque donde está un señor sentado leyendo el monumento, un señor sentado leyendo un diario. Ándale, ese parque de Reforma. Enfrente hay un templo. Ah, bueno, pues enfrente de ese templo, el alcalde, ahí está saliendo. Y mañana va a estar abierto también, dice. Dijeron que a las 10 de la mañana iban a transmitir por Facebook. Pero yo creo que esa hora va a estar abierto. ¿Ya? En vivo, dijeron. Sí, te vas como a las 6:30, ¿no? Sí, sí. Esa es una, yo no sé cuánto crees. Yo no veo como una. No más una. Gracias. Pobre. Thank you. Ese es para ti. ¿Eh? Ay, ¿con esa tienes tú? No, ya con esa. Thank you. Ah, sí, lo que se puede hacer es trapear la capilla. La capilla ya está barrida, ahí se puede trapear. Toma, ¿cómo que está? ¿Cómo que es un pinta? Ay, mi esfuerzo. Thank you. ya trapeé, ya está. Ya, eso ya. Sí, ya. No, falta nomás trapear aquí, pero yo trapeo ahorita. Eso ya está, ahorita trapeo yo aquí. Voy a trapear aquí. ¿Cómo? No, esa está bien. Esa no hay que moverla de ahí, ¿verdad? Esas dos amarillas. Esas dos ahí se quedan, ¿verdad? Ajá, sí. Ajá, sí, está bien. Ajá. Ajá, sí. Thank you. Listo. ¿Dónde están los platos que te compró hoy? A ver, ¿qué la mesa? ¿El que te compró? Mañana pongo un ladrillo, pasado mañana otro y lo siguen en el camino. O mañana pone la tierra y los terrenos. Mañana, pero no la jalan. Esa lo voy a llevar. La una, la mañana, la mañana puesta. Oh, sí. centinela y el sol de tu protección. Que te sintamos, contigo sueña nuestro corazón, para cantar tus loores de nuevo al salir el sol. Danos vida saludable, alienta nuestro calor, tu claridad ilumina la oscuridad que llegó. Dánoslo, Padre celoso, por Jesucristo, el Señor, que reina con el Espíritu Santo unificador. Amén. Sepo, por favor. Al amparo del Altísimo, no te mueres cuando nocturno. Al amparo del Altísimo, no te mueres cuando nocturno. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Al amparo del Altísimo, no tengo el pacto nocturno. Que yo hiciera de la vez del cazador, de la peste funesta, te cuida con sus plumas, bajo sus alas se refugia, tu brazo es escudo y armadura. Al amparo del Altísimo, no te guardes espanto nocturno. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se deslice en la tiniebla, ni la epidemia que devasta a mediodía. Al amparo del Altísimo, no tengo el espanto nocturno. Caerá mi izquierda a mí, ni en mi la derecha, a ti no te alcanzará, tan solo abre tus ojos y verá la paga de los malvados. Al amparo del Altísimo, no tengo el espanto nocturno. Porque hiciste de Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa, no se te acercará la desgracia, y la plaga llegará a tu tienda, porque sus ángeles te han dado órdenes, para que te guarden en tus caminos. Al amparo del Altísimo, no te guardes espanto nocturno. Te liberan en tus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra, caminará sobre árboles y libras, pisoteará leones y dragones. Al amparo del Altísimo, no te mueres espanto nocturno. Te puso junto a mi dolor este, yo protegeré por ti conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Cuando le sale la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo sacaré de la rodilla y le haré mi salvación. Al amparo del Altísimo, no temas tanto nocturno. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre. Por la al amparo del Altísimo, no temo al espanto nocturno. Verán el rostro del Señor y tendrán su nombre en la frente y no habrá más noche. No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios se mostrará sobre ellos y reinará por los siglos de los siglos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios de alma, liberarás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protege de nuestros dormidos, para que veamos con Cristo y le alcancemos el Padre. Ahora, Señor, te gusto con eso. Ahora, te gusto con eso. puedas dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria a tu pueblo Israel, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era desde siempre y por los siglos de los siglos. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que veremos tu Cristo y descansemos en paz. Por él, humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en estos días los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda su sentida aquí en la Santa Muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, nuestra alma te condena. Gracias, te damos por un grande en este valle de lágrimas. Era por eso que la palabra de Dios, por la razón de todos los hijos de Dios, después de este destierro nuestro de Jesús, y por el Dios de Dios, que nos permite, o que nos todos que nos María. Ahora me damos un santo padre de Dios, para que sea más digno de la naturaleza de nuestro Cristo. Amén. Mañana, 30 de diciembre, el Señor esté con ustedes. Y con ustedes. De lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que guardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Palabra. Gloria a ti, Señor. Hoy en la iglesia celebramos a la Sagrada Familia de Nazaret. Se celebra a la familia. La familia no es un invento social ni un invento del ser humano. Dios desde un principio quiso fundar a la familia. Por eso creó a Adán y a Eva. De hecho, Dios mismo es familia. Es un solo Dios en 3 personas distintas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es una relación de amor. ¿Qué es la familia? La familia es el lugar donde se encuentran personas que tienen el parentesco por la sangre. Bueno, porque está el papá, está la mamá, están los hijos. Papá y la mamá no, pero por el amor se unieron para formar una familia. Y la familia, dice el derecho canónico, es una sociedad de vida y de amor. Es un punto fundamental. En una familia se da la vida. En una familia se produce la vida. Una familia está para producir vida. A través del amor, pero de un conyugal, vienen los hijos. Los hijos como productos del amor de los padres. De una entrega de dos personas que se aman, que se quieren, que se cuidan. Ahora la familia está siendo destrozada, atacada por la ideología de género, la de los pañuelos verdes, todas estas cosas, las planificaciones familiares, donde se piensa que matrimonio, familia es dos hombres y dos hombres o dos mujeres juntas. No, la familia es lo que Dios ha pensado en un principio. Porque la familia es la célula de la sociedad. Si la familia está sana, la sociedad estará sana. Si hay familias enfermas, disfuncionales, desintegradas, tendremos una sociedad desintegrada, disfuncional y con violencia. Por eso, debe darse la vida en las familias. La familia se entrega todo, se da todo, se aprende. La familia aprendemos, nosotros somos el resultado de nuestros padres. Muchos de nosotros somos ese resultado de los papás. Si yo soy así, yo, padre Vicente, soy piadoso, trato de ser servicial, trato de ser bondadoso también en mi casa. Si yo no les hablo a veces con malas palabras, es porque mis papás no me enseñaron las malas palabras. A veces que se sale una, es necesario, pero yo en ese sentido no, porque la casa no aprendí. Y por otro lado, también este punto de amor, de caridad. Y el amor no es sentir mariposa en la panza y sentir bonito solamente. El amor es una decisión, perdón. Cuando el papá, aunque esté enfermo, se levanta al trabajo para darle de comer a sus hijos, para llevar la comida, la papa, a su casa. Cuando la mamá, a pesar de las dificultades, se levanta para lavar a los hijos, saciarlos, para hacerle noche al esposo. Eso es amar. Cuando se perdonan, cuando se agradecen, cuando se piden las cosas por favor. Eso es vivir en una familia. Pidamos por las familias, hoy pedimos por todas las familias, pidamos por nuestra familia, que Dios nos ha dado, para que el Señor nos bendiga a nuestra familia. Desde cuando nosotros también somos una familia, queramos o no, vivimos dentro de una casa, y nos damos de llevar las cosas más o menos. Pidamos por el Señor que nos fortifique por su amor y por su paz. A ver, que nos ordena. Escuché la palabra de la pregunta hoy, y se trató de que tenían que lavar las verduras y... ¿Hoy no? Yo fui. ¿A dónde fuiste? Allá por donde vivía. No, hoy es el de la ciudad grande, pero bueno, después... Se trató de eso, de que lavaran las verduras para... Bueno, eso es prácticamente un evangelio donde es de San Mateo, donde era la ley judía, era purificar las verduras y todo eso. Y como Jesús, sus apóstoles, no se lavaban las manos, le echaban en cara. ¿Por qué no se purifican las manos? Dice Jesús, ¿qué entra? ¿Qué es lo que hace daño al hombre? ¿Lo que entra por la boca o lo que sale del corazón? Dice, mejor es tener un corazón limpio. Porque igual, te comes una verdura con bichos, te duele la panza, te da diarrea, ¿sabes, chorro? Y te echas una pastilla y se acabó. Pero cuando hay un corazón impuro, hay un corazón que no se purifica, o hay un corazón dañado, lastimado, lastima a los demás. Lo que quiere más el Señor es un corazón arrepentido, un corazón limpio, un corazón que esté lleno de paz y de amor. Eso es lo importante. No tanto las reglas que pidieron para parecer. Señores. No, pues sí, creo, padre, que si se lavan y se. Ya se alimentan bien, pues da buen fruto. Sí, pero más que nada por ese lado de las verduras era lo que Jesús reclamaba, pues. Porque ellos querían que fueran limpias y eso, pero cuando hay un corazón malo que no se limpia con la gracia de Dios, pues es tan malo. Pues, no, pues sí, hay que lavar las verduras, por supuesto. Hay que lavarse las manos, claro que sí. Eso está muy bien. Y eso tiene que ser, pero sobre todo es un corazón limpio que tenemos que buscar. Pónganse de pie para darle a ustedes. ¿Está bien con ustedes? Varias cosas. Primero, no estén utilizando el primer baño. El primer baño de los hombres de abajo no lo utilicen porque no sirve. Ya te dejé la bomba ahí. Tú, ¿el primer baño? Sí. ¿O tú sabes de cañería, viejo? Para que a ver si lo puedes destapar, lo que está para esto. ¿Sí? Para ver, no está tapado, para ver si puede taparlo y ver. No está tapado. Ah, y el primero. También, pero tengo la piel ahí. Está tapado, pero hay que estar. La bomba está. Ahí está la bomba, encargo, por favor. Y el primero, para que cheques más o menos el tapito, a ver, porque se va el agua. De abrir la llave se va el agua. ¿En el primero? En el primero de abajo. Primero. Y el tercero para destaparlo. Mientras no los usen. Otra cosa, mañana igual, me levanto a las 6:30 y a las 7:30 que estén afuera, a las 7 se abre la cocina. ¿Quién se levanta como a las 7 de la mañana? ¿Quién se va temprano? ¿Tú, Manuel, quieres trabajar? A aunque hay que terminar. Porque él quiere irse para ver si lo puede despertar. ¿Quién? Este Rodolfo, ¿va a quedar? Para ver si lo despierta. ¿Y se va? Tengo lejos de entenderlo, va y me duermo hoy, no quiero que ir a trabajar. Va a ir a trabajar, entonces para que le des una levantadilla, por favor. Padre, yo me levanto desde el 5:40. Ah, bueno, entonces bajas, pero no prende la luz. A las 6 que me toque, yo me dije. Ah, bueno, despiertas y la luz, luego por la luz no se prende, ¿eh? Igual, se puede hacer algo rápido, pero así con un 12 minutitos, pero la luz no la prende así. Eso. Parece que es todo ahorita. Y entonces, ya he cogido con la campana, entonces cheque para que tú ya lo despiertes. Pídanos con la campanita, por favor. Pues por ahorita todo eso. ¿Hay algo? ¿Algún pendiente algo? Anoche, ¿qué tal el señor que se quedó? ¿No hubo broncas? No. Bueno, está bien, señores. Que ya hay un caño roto, porque todo está aquí un poco de caño. Ah, bueno, sí, no, pero... Sí, lo revisan ustedes dos, es para que quede bien. Hay un baño allá arriba. No, ¿vale? Muy bien, entonces vemos a las 10 de la tarde, señores, ¿vale? Sí. Van a venir a poner el piso mañana, a terminar, para que a poner el piso, porque ya es mucho, de allá arriba, ¿sabes? Bueno, ¿quién se va a bañar mañana en la mañana? Uno, dos, ¿qué más? ¿Ya? ¿Vale? Muy bien, señores. Ahorita, Rodolfo, mira, tú, Guillermo, que va a quedar en la primera cama del primer cuarto. Ok. Donde nos vemos, vamos a hablar. vamos a hacer? Viernes y domingo. Ah, viernes y domingo. Sí. Sí, todo el día. La Laura me anotó dos días. No te diga que no la anotó toda la semana. Que nomás dos días. Hay que descansar ahora. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

suficiente para la vida. No la vas a hacer ropa ahorita. Mañana. Oye, ella es mi arce, ¿eh? Es que se ve eso raro porque nomás yo me bañé. Es muy raro. Se ve mañana todo.